quiere decir que él no cambia en su esencia porque nunca hubo un tiempo en el que él no existiera. Él siempre estuvo desde el principio y va a estar hasta el final. O sea, como dije antes, Dios no nació. Tampoco puede evolucionar ni mejorar. Porque si él pudiera mejorar, quiere decir que no es perfecto. Su poder nunca disminuye tampoco. También Dios es inmutable en sus atributos. Cualesquiera que hayan sido los atributos en el principio, por ejemplo, omnipotente, omnisciente, que Dios es amor, van a ser siempre los mismos. No es como uno que un día anda simpático, un día anda pesado. Dios no es así. Y también Dios es inmutable en su consejo. Quiere decir que su voluntad nunca cambia. Desde que el mundo se creó y desde que Dios creó a la humanidad, Él siempre quiso que todos nos salváramos y fuéramos al cielo con Él. Y eso nunca va a cambiar. Va a ser siempre lo mismo. Porque tiene la voluntad y el ideal de que todos estemos con Él en su reino. Bueno, la inmutabilidad de Dios es un atributo maravilloso porque, si bien todos son maravillosos porque Dios es maravilloso en sí, quiere decir que si Dios no cambia, podemos confiar en Él 100%. Yo quizás puedo confiar en mi pareja, en mis amigos, pero todos somos cambiantes en algún sentido. Todos amanecemos de buena o de mala algún día. Entonces, el que confía en el hombre 100%, dice la Biblia que es maldito, porque todos una vez nos vamos a equivocar y sin querer hacemos daño. Pero si creemos en Dios, tenemos la certeza de que Él con sus promesas va a ser fiel siempre y que no cambia. Que si yo le pido algo hoy día, Él me dice que sí, ese sí es para siempre. Entonces, la permanencia del carácter de Dios, es decir, que Él sea inmutable, es como una garantía que yo tengo para que sus promesas siempre van a ser las mismas. Si tengo una promesa de un sueño, un propósito, un ministerio, lo que sea, que Dios me dijo una vez, pase lo que pase, Él lo va a cumplir en su tiempo. Como dice en Isaías, porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará. Entonces, confiar en Dios, creer en Él y conocer sus atributos es saber que estoy conociendo a un Dios que nunca va a cambiar, un Dios que no me va a defraudar, que no va a ser como las personas que me han fallado. Él va a hacer todo lo contrario de esas personas. Y ahora continúa mi hermano Pacto. Ya. Hola. Ya, bueno. Como ya hablaron un poco mis amigos y hermanos, Alfredo partió dando una pequeña introducción donde habló de la propia existencia de Dios, después siguió la Vale con la inmutabilidad de Dios, y yo voy a comentarles un poco sobre la infinidad de Dios. Alfredo, ahora al comienzo de esta presentación o de esta prédica, dijo por qué era tan necesario conocer a Dios. Él lo abarcó de una forma del amor y desde otras perspectivas. Entonces yo ahora se los voy a abarcar desde otra forma. Porque, bueno, si es que nosotros empezamos a conocer a Dios, nos damos el tiempo para conocer a Dios, es sobre quien empezamos a fundar nuestra fe. Porque a mí una cosa que me causó pero angustia terrible fue cuando yo leí Hebreos 11:1, que dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Chuta, yo dije, entonces todas las cosas que lloraba a veces y decía, Señor, que pase esto, que pase esto otro, cosas variadas y no ocurrían, y yo me frustraba y decía, pero Señor, yo estoy teniendo una convicción absoluta sobre X cosa y no pasa nada. Entonces una vez un hermano me dijo, es que eso está, falta un complemento, eso es fundamentado sobre quién es Dios. Nosotros no podemos ponernos a creer por aquí o lo que nosotros creamos o lo que venga a nuestra conveniencia. Es cuando nosotros nos empezamos a someter y empezamos a conocer la perfecta voluntad de Dios y la verdadera palabra de Dios. Entonces es por eso que nosotros ahora en cierta medida estamos empezando a hablar de lo más importante, de quién es Dios sobre nuestras vidas y quién es Dios en sí mismo. Entonces la infinidad de Dios se extiende en el universo, como lo vimos en ese video, tanto para nosotros temporalmente o espacialmente. Pero Dios no se rige bajo estos principios. En lo temporal, en 2 Pedro 3:8, no lo busquen porque siempre dicen búsquenlo y cuando lo están buscando, a la mitad le plantan el pasaje. Entonces dice: no olviden, hermanos, que ante el Señor un día son como 1000 años y 1000 años es como un día. Allí no estábamos diciendo, bueno, mucho que a veces rayan la papa y dicen, ah, entonces cuando habla que fue creado en un día, fue creado en 6.000, ya, va en 6 días, 6.000, se empiezan a sacar cuestiones que al final creo que poco importan. Pero no, eso nos expone un Dios que no se somete al tiempo, un Dios que escapa mucho más allá. En el Salmo 90, en el segundo versículo dice, desde que nacieran los montes y crecieran la tierra, y crearas la tierra, desde antes que nacieran los montes y crearas la tierra y el mundo, desde los tiempos antiguos y hasta los tiempos postreros, tú eres Dios. Estas son cosas que se le han revelado al salmista. Bueno, Alfredo dijo, nosotros debemos ser honestos. Es verdad, no conocemos a Dios, pero Dios en su magnificencia y en su eterno amor nos puso el Espíritu Santo. Y por la revelación del mismo Espíritu Santo a nosotros se nos permite conocer la verdadera majestad de Dios. Entonces, estas son cosas que han escrito hombres por revelación del Espíritu Santo. Y en Apocalipsis, aquí es como se presenta a Dios mismo. Que en Apocalipsis 1:8 dice, yo soy el Alfa y el Omega, dice el Señor Dios, el que es, el que era y el que ha de venir, el Señor del universo. Entonces, cuando empezamos a darnos cuenta que es un Dios que se presenta de esta forma, como que nos cambia un concepto de quiénes somos nosotros. O sea, lo pequeños que podemos llegar a ser, bueno, vimos desde lo más infinito hacia lo pequeño y de lo más infinito hacia lo grande. Nosotros estábamos como por ahí al medio y Dios a nosotros nos hace llamarnos hijos de Dios. Eso es una cosa que tenemos que tener bien presente. De manera física, se nos dice que Dios está en todas partes. Algunos dicen que es una fuerza que está por aquí y que anda rondando por allá. Primera de Reyes 8:27. ¿Es verdad que Dios habitará sobre la tierra? Si los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Palabras de Salomón. Entonces, ahí empezamos a darnos y nos confrontamos una vez más de cómo a personas dentro de la palabra, dentro de la historia, se le ha revelado la magnificencia de Dios. En Salmo 139:7 dice, ¿a dónde miré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estarás tú. Y en el Seol hiciera mi estrado, he aquí tú estás. O sea, estamos hablando que Dios trasciende por sobre todas las cosas. Y aquí una vez más viene Jeremías. Dios le dice, bueno, un trozo que dice Dios. Dice, ¿soy yo Dios de cerca solamente? Dice Jehová. ¿Y no Dios desde muy lejos? ¿Se ocultará alguno? Dice Jehová. ¿En escondrijos que yo no le vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Entonces nos empezamos a dar cuenta que Dios en su esencia abarca todo el universo, desde las pequeñas partículas que nosotros veíamos en el video hasta la magnificencia. Ese es Dios. Dios dice, yo soy el Alfa y soy el Omega. Bueno, hablando también sobre la perfección de Dios, la perfección de Dios también se viene a manifestar sobre su creación. Había un ejemplo que habla sobre las células, que muchos tratan de sustentar lo que es la evolución y una infinidad de cosas. Entonces, una de las cosas que bloquea, pero absolutamente, es un ejemplo a nivel celular, de todos los organismos que son interdependientes los unos con los otros. Que cada uno de estos organismos son dependientes de los otros, pero en su existencia se crearon por sí mismos. O sea, ahí queda por evidencia que hay un diseño inteligente, que las cosas no fueron azarosas. Y nosotros somos parte de ese mismo diseño. Somos una máquina prácticamente perfecta. Entonces, aquí en Job dice, descubrirás tú los secretos de Dios, llegarás tú a la perfección del Todopoderoso, es más alta que los cielos. ¿Qué harás? Es más profunda que el Seol. ¿Cómo la conocerás? Su dimensión es más extensa que la tierra y más ancha que el mar. Salmo 145, versículo 3. Grande eres nuestro Dios y mereces nuestras alabanzas. Tanta es tu grandeza que no podemos comprenderla. Entonces, nosotras las cosas que empezamos a conocer, las cosas que se nos presentan, claramente no son más que una fracción de la identidad de Dios. Entonces, ¿cuánto más grande será la divinidad absoluta de Dios? En cuanto a la omnisciencia de Dios, a mí aquí se me pusieron complicadas las cosas. Porque, bueno, la omnisciencia viene del latín, de omnis, que significa toda, y scientia, ciencia. Toda ciencia. Entonces, se decía todo, Dios todo lo sabe, y a mí como que chuta, Dios todo lo sabe, ¿cómo explico que Dios todo lo sabe? Estos son estudios que a veces estamos compartiendo con los mismos chicos, y era como súper complicado tratar de explicarlo, porque en la omnisciencia venía lo que algunos decían, que si Dios lo sabía, venía a ser predeterminado. O sea, ¿cuál era la gracia de nosotros seguir a Dios si los que eran salvos ya estaban ahí